La Red Informativa. Títulos ahora. Hora 19, 3 minutos en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 79%, cielo ligeramente nublado. La Red de Tránsito. Regreso complicado únicamente en algunas autovías de la ciudad y provincia. General Paz, mano a Riachuelo, muy congestionada desde Tecnópolis hasta Liniers. Panamericana, al norte, a la altura Paraná, se está circulando a 40 kilómetros por hora. El resto de la traza sin problemas. El eje Ilia Cantilo, al norte, desde Ciudad Universitaria hasta el empalme con la General Paz, también circulación trabada. Perito Moreno sin inconvenientes, acceso oeste a provincia presenta tráfico intenso pero fluido. Delepiane a provincia, altura General Paz, muy trabado. 25 de mayo a Liniers, sin inconvenientes pero mucho tráfico. Autopista La Plata Buenos Aires, mano al sur, está circulando con tráfico intenso pero fluido. En el centro porteño, 9 de julio, tráfico fluido. Alem, Paseo Colón, en la zona de Plaza de Mayo se traba la circulación vehicular y Avenida Santa Fe con tráfico a esta hora fluido. Por el lado de los puentes, el Porredón está presentando gran caudal vehicular, pero sin problemas. Casa Rosada. Milei declaró que su patrimonio es de 206 millones de pesos. El presidente hizo su presentación ante la Oficina Anticorrupción. El documento oficial detalla que el mandatario no incorporó nuevos inmuebles o vehículos durante su último año. El grueso del patrimonio del mandatario se compone de un inmueble, dos vehículos, depósitos bancarios y dinero en efectivo. No informó poseer acciones de empresas ni participación en sociedades y tampoco declaró bienes en el exterior. Congreso. El kirchnerismo presentó dos proyectos en el Senado para evitar la privatización de AISA. El senador Eduardo De Pedro, de Unión por la Patria, es el autor de ambas iniciativas que tienen como objetivo asegurar el control estatal de la empresa responsable del servicio de agua potable en el área metropolitana Buenos Aires. El fundamento de los proyectos es proteger el acceso al agua como derecho humano y para eso estar bajo la órbita del Estado, ya que además es un recurso estratégico. Deportes. Santa Fe declarará 3 días de duelo por la muerte de la locomotora Olivera. La ex campeona mundial de boxeo de 47 años se encontraba internada desde hace 2 semanas tras haber sufrido el ACV. El accidente cerebrovascular le provocó un severo daño en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que finalmente derivó en su deceso. Cotizaciones. Dólar oficial en esta jornada en Banco Nación subió 0,7%, cotizó a 1.305 pesos para la venta. Dólar blue arriba 0,4%, 1.320 pesos. El euro, 1.501 pesos. El Bitcoin, 117.116 dólares por unidad. Por otro lado, Ethereum, 3.668 dólares. Internacionales. Rusia responde al ultimátum de Trump. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, habló sobre las declaraciones del mandatario de Estados Unidos de poner a Moscú una nueva fecha límite para que alcance un acuerdo sobre Ucrania. El alto funcionario ruso fue contundente. Dijo, Trump está jugando al ultimátum con Rusia. Debería recordar dos cosas. Primero, que Rusia no es Israel ni siquiera Irán. Y segundo, que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. Quiniela. Salieron las vespertinas en la ciudad de la cabeza, 2042-2042, vespertina bonaerense, 3038-3038. Repasamos las matutinas del día, sorteo de la hora 15. En la ciudad, matutina, 7226-7226 y matutina bonaerense, 5529-5929.

Michelin. Tené la seguridad que necesitas y pagala en las cuotas que querés. Promoción para la República Argentina en revendedores adheridos del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 por la compra de neumáticos Michelin y BF Goodrich de auto y camioneta. 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. No acumulable. Más información en michelin.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. La red informativa. Títulos ahora. Hora 20 en todo el país, en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 83%, cielo ligeramente nublado. La red de tránsito. Atención conductores, General Paz, muy trabada en la zona de Liniers por un siniestro vial, esto es mano al riachuelo. El resto de las autovías están presentando a esta hora tráfico intenso pero fluido y sin inconvenientes de relevancia. Deportes. La familia de Locomotor Oliveras confirmó que no habrá velatorio. Los restos de la boxeadora serán cremados. La excampeona mundial de 47 años se encontraba internada desde hacía dos semanas tras haber sufrido el ACV. Patricia Bullrich despidió a la locomotora con un mensaje en su red social X. Hasta siempre campeona, te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y esa energía que te caracterizaban. En tanto, el gobernador de Córdoba, Martín Yariora, también escribió en la red X. Fue una mujer de convicciones que supo abrirse camino, inspirar a los demás e involucrarse en causas sociales y comunitarias, afirmó. Casa Rosada. Renunció el presidente del SENASA. Pablo Cortese dejó su cargo después de que escalara un conflicto institucional en el organismo y comercial entre laboratorios veterinarios por importación y aprobación para su venta de vacunas antiaftosa. El funcionario tenía 33 años de carrera dentro del ente sanitario y había asumido como máxima autoridad en el gobierno de Milei. Economía. La crisis golpea a las aseguradoras de autos. Los CEOs de las compañías señalan que la caída de la actividad económica se siente en varios clientes que no pueden pagar las pólizas, que tuvieron aumentos importantes porque subieron los valores de los vehículos asegurados. Agregan que las pólizas incrementaron cerca de 100% porque un auto que estaba valuado en 4 millones hace un año, hoy se incrementó a 8 millones. También apuntan contra un aumento de exigencias del gobierno, caída del consumo y el avance de los fraudes que cometen varios particulares para cobrar un seguro que van desde siniestros inventados, autorrobos, que terminan por desfinanciar a las empresas. Tribunales. Condena express por una salidera bancaria en Santa Fe. En un juicio abreviado, Mario Alberto Migliori reconoció su responsabilidad en los hechos y fue sentenciado a 4 años de cárcel por ser coautor de robo calificado. Además, se sumaron otros 3 ilícitos similares. Aceptó la pena impuesta al tiempo que los damnificados manifestaron su conformidad con la decisión judicial. Quiniela. Vespertinas en la ciudad 2042-2042. Vespertina bonaerense 3038-3038. Internacionales. Duro llamado de universidades israelíes a Netanyahu por Gaza. 5 rectores le hicieron llegar una nota en la que cuestionan duramente su política contra la población palestina. Dice el escrito al primer ministro de Israel: como nación víctima del terrible holocausto en Europa, también tenemos el deber especial de actuar con todos los medios a nuestro alcance para prevenir y abstenernos de causar daños crueles e indiscriminados a hombres, mujeres y niños inocentes. En la misiva, firmada por los rectores de la Universidad de Tel Aviv,